La verdad que estamos contentísimos de estar con estos invitados en este momento en el estudio. Vino la gente de Alcohólicos Anónimos, que es parte de esta casa desde hace muchos años y que para muchos oyentes ha sido una gran ayuda por combinar la tarea de Alcohólicos Anónimos con la función de una radio. Así que arrancamos ya con el agradecimiento. Y los que están hoy son Javier S., que es servidor de Alcohólicos Anónimos en el aire, y Elizardo F., del Comité Instituciones Cárcel de Punta de Rieles. Mirá qué presencias importantes. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien, buenos días. ¿Cómo les va? Yo soy Elizardo. La verdad que yo soy el que hago servicios ahí en la penitenciaria. Sí, más cerca, ahí va. Yo como tengo una voz media particular, está buenísimo que sea así. Es un servicio que a mí me gratifica mucho, la verdad. ¿Vos vas a la cárcel? Yo voy a la cárcel. No yo solo, ¿no? Van un montón de compañeros también. Y es muy gratificante, ¿no? Porque ojalá la gente viera el problema que hay, que es un problema muy grande. Les cuento esto porque en la última reunión éramos más de 20 y habían pocos veteranos. La mayoría son todos jóvenes, son todos chicos, claro, de 30 años para abajo. Y la mayoría está ahí todo por alcohol y droga. El 90% es muy grave esto, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Y la madre, yo siempre digo, ¿no?, que la madre de las drogas es el alcohol. Sí. Yo vengo de ahí. Sé de lo que hablo, ¿no? Y yo creo que mi primera ingesta de alcohol fue a los 7 años. Porque uno después empieza a hacer autoanálisis y empieza a ver de dónde viene, porque es una enfermedad que mucha gente no sabe, que es una enfermedad incurable, que no porque lo digo yo, sino que está dicho por la Organización Mundial de la Salud, que no tiene cura. Solamente mi enfermedad la detengo. ¿Dónde la detengo? En Alcohólicos Anónimos. Claro. No hay otro. Claro. No está peleado con la medicina tampoco Alcohólicos Anónimos. O sea, uno puede ir a un psiquiatra, claro, un psicólogo, claro, siempre que esté adecuadamente medicado por un médico, no hay problema. Pero la enfermedad no tiene cura. Claro. O sea, esa es la realidad. Y mucha gente, yo entré en el 94 Alcohólicos Anónimos, yo vengo de Argentina. Mi alcoholismo viene de allá, soy uruguayo. Pero bueno, en el exilio, claro, tengo 59 años, me llevaron y bueno, me hice mi vida allá en Argentina. Y bueno, en el 94 conocí a Alcohólicos Anónimos. Fui a parar un lío, tenía 30 años, todavía era joven. Y no entendí nada, de verdad, porque cuando me dijeron, yo sé que esto a los radioescuchas que están ahora, cuando dicen, cuando yo estoy diciendo que es una enfermedad incurable, no, mucha gente no lo acepta, ¿no? Sí. No, yo lo puedo. Y fue lo que me pasó a mí. Yo no, dije, no, esto lo puedo manejar. Yo cuando quiero dejo. Exactamente, cuando yo quiero dejo. Es más o menos como el cigarrillo, ¿no? Sí, sí, Y bueno, fui un año, simbólicamente te dan un pergamino. Fue en el 94 cuando fui. Y la realidad no entendí nada. Porque lo único que guardé en mi cabeza fue que una más me podía tomar, a pesar de que estaba por perder mi familia. Bueno, fue lo que me pasó. Me fui en ese momento. Mi padre me dijo, no te vayas, nosotros nos apadrinamos con alguien que tenga más años en la comunidad. Y me dijo, no te vayas, te vas con una pala. Le dije, no, vos no sabes nada. Así que, déjame que yo sé. Claro, déjame joder. Yo que y bueno, me fui, no sé en qué momento, porque les mentiría, no sé en qué momento volví a levantar. Yo fui tachero muchos años en Buenos Aires. Trabajé muchos años en la noche, colectivero, camionero, siempre estuve detrás del volante. Y no sé en qué momento, en una noche de esas de Buenos Aires, que es muy linda, la noche de Buenos Aires, volví a levantar esa primera. Bueno, esa primera me llevó al lado oscuro de la vida. Yo vengo, pasé el infierno. Yo les cuento mi vida, ¿no? Sí, sí, sí. Pasé el infierno, fui muy abajo. Muy abajo. Pérdida total. Lo primero que pierde un alcohólico es la familia, ¿no? Claro, porque claro. Porque lo primero que más daña un alcohólico es a la familia. Y a lo que más, el tesoro más grande que uno tiene es la familia. Entonces empieza por ahí, ¿no? Empiezas a dañar a tu familia y bueno, y lo primero que perdés es, perdés sí. tu señora, perdés tus hijos, perdés todo, hasta el entorno, ya el entorno, llega un momento que ya el entorno no te quiere ver. Sí, sí. Porque lo único que querés es consumir, ¿viste? Ahora, esto es interesante. Nosotros cada vez que recibimos Alcohólicos Anónimos, tenemos la ilusión de que alguien que esté escuchando se le llegue este mensaje, ¿no? De eso se trata. Y que diga, bueno, este es un problema. Primero reconocer que es un problema. Y después saber que se puede con eso. Se puede. No claro. solo. Sí, tenés sí. que ir a los grupos, si no. Siempre, esto es muy personal, ¿eh? Esto es Elizardo con Elizardo. Seguro. No hay vuelta. O sea, es muy personal. Si yo quiero, puedo. Si yo no quiero, los grupos te ayudan, se van a desgarrar las compañeras, porque hay muchas mujeres y compañeros, se van a desgarrar diciéndote tu testimonio, que es lo que le estoy diciendo a mi testimonio, sí. para que vos te quedes o que sí. empieces una pequeña recuperación. Ahora, por más que yo me desgarre, por más que 50... Si el otro no quiere. Y la otra persona no quiere, me pasó a mí. Seguro. Y bueno, yo me fui, le quería terminar de contar esto, me fui 12 años. Es mucho tiempo. 12 años de mi vida me fui, desde el 94. Yo cuento en el 94 hasta el 2005, porque ese año no entendí nada. Claro. O sea, siempre estuvo en mi cabeza de que una más fui. Mi ego, viste, mi soberbia, viste, hay muchas cosas que uno empieza a trabajar. Bueno, volví en el 2005, el 1 de octubre del 2005 fue mi última ingesta de alcohol, intento de suicidio, de ahí vengo, tomando alcohol en gel. Es feo lo que digo, pero es mi vida. Conocemos. Cuando la gente no lo conocía, yo ya la conocía. Este, y bueno, totalmente derrotado. Era un pedazo de carne manejando un taxi en Buenos Aires, así, sin rumbo. Sí, o sea, no tenía fe, no tenía amor y no tenía esperanza. Frío, como el acero. Y bueno, yo ya sabía que existía Alcohólicos Anónimos. Y bueno, volví con la cabeza gacha, con vergüenza, porque uno vuelve con vergüenza, ya de infinidad de macanas y macanas. Y bueno, y empecé, sinceramente me tiré de panza. Diga, hagan ustedes lo que sí. quieran de mí, porque yo ya no quiero más. De tal caso que le digo, yo dejé alcohol, drogas y cigarrillo. Las tres cosas, el 2 de octubre, y esto créanlo yo, el 2 de octubre, hasta el día de hoy, llevo 16 años que no consumo nada. Claro. Y mi vida ha cambiado. Le conté después le voy a contar lo lindo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Porque esto es la parte tétrica de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Hasta que uno entra. La que nos trae. Claro, la que nos trae. Bueno, y a Javier. Y también. Bueno, primero buenos días, agradecer a las X36 el espacio que nos brindan el día de hoy, ¿tá? Aparte de los domingos de noche sí. para poder participar. Y bueno, y yo llegué hace en octubre, ¿tá? Mm-hmm. que con el Lizardo bromeamos de que en octubre llega los CRA. No, nos vamos para adelante nosotros. Está más arriba, ¿tá? Que yo, no. Y bueno, y nada, llegué el 8 de octubre del 2013. Yo ya había dejado de fumar antes de llegar. Había dejado, hacía 6 meses antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, había dejado de fumar. Y esas cosas irónicas, ¿no? Estaba acodado en la barra del boliche tomando y yendo al baño a consumir otras cosas también. Claro, claro. Y veía los parroquianos que salían afuera a fumar y decían, ¿cómo se están matando esto con el cigarro, no? Seguro. Esas cosas. Y ellos entraban, se tomaban una y se iban. Y volvían al otro día y yo capaz que seguía ahí acodado, ¿no? Y eran ellos los que se estaban matando. Pero bueno, está. Y nada, y desde el 8 de octubre del 2013 al día de hoy no he vuelto a consumir. Es un proceso de 24 horas, de no a la primera, la concurrencia a los grupos. O sea, los grupos es verdad que cuando uno llega por primera vez es la persona más importante y todos los que estamos en ese momento tratamos de ayudar a que el compañero se quede. Ahí va. Transmitiéndole nuestra experiencia, las cosas que atravesamos desde nuestro dolor, ¿tá? Pero también las otras. Porque si bien hay un testimonio desgarrador, por decirlo de alguna manera, ¿tá? Que es el que nos puso a todos en Alcohólicos Anónimos, pero hay una cosa que es bien clara. Elizardo, por ejemplo, estaba contando por qué fue por lo que llegó, pero eso fue por lo que llegó él. Claro. Que para mí capaz que es un... le quedaba cuerda para rato, sí, o capaz que... ¡Ay, qué horrible, qué espantoso! ¿Por qué? Porque el mío es diferente y el de todos es diferente. Cada llegamos todos diferente. De forma diferente. Claro. ¿Tá? Pero después el proceso de recuperación y de sanación interna, ¿ah? Sí. Es más o menos igual el de todos. Bueno, Walter dice saludos a todos, gracias X36, gracias Mañana de Radio. No es casualidad que el Día del Amigo, la radio imprescindible, nuestros amigos no alcohólicos nos siguen brindando esta magnífica oportunidad. 17 años de un día a la vez, gracias por todo, felices 24 horas, dice Walter. Gracias, Walter. Y Rosana R. dice, felices 24 horas, compañeros Elizardo y Javier. Gracias, dice con muchas eses. Gracias, Rosana. Sumándose también. Raúl dice, buenos días, compañeros. Tal vez sí no hay cura, pero sí hay un límite que cada uno debe encontrar, por supuesto con ayuda, pero está la cura. Mi hijo ha consumido de todo desde los 16 años. Hoy tiene 35, está en Punta de Rieles. Rapiña, llevado de la mamá por el consumo, hoy está prácticamente sin consumir, estudiando y luchando por su hija de 8 años. Y diciéndose, y diciendo, quiero ser feliz junto a mi hija y mi familia. El consumo me llevó a este infierno social, estoy trabajando con fuerza y memoria, que sí se puede ser feliz, con memoria, que está esperándome un cambio real. Gracias por su lucha, compañeros del camino, a la memoria, por una sociedad nueva. Bueno, en esto de que va toda la familia, sí, ¿no? Bueno, sí. Con el alcohol. Sergio también los saluda y se saluda a los compañeros y está escuchando atentamente. Gracias Sergio. Hay una, antes de meternos en algún otro tema importante que quieran aclarar, ¿no? Contarnos, el tema de la publicidad del alcohol en los grandes medios de comunicación. Y se ha visto últimamente que es masiva, apuntando directamente a los jóvenes. Uno prende la tele directamente y ve un montón de jóvenes haciendo publicidad. Cada día más, cada vez más publicidades. ¿Qué piensan ustedes de esto? Yo quisiera que, disculpame, quisiera que nos dieran más oportunidades para hacer más publicidad. Arriba los ómnibus, en los medios de transporte, la televisión, que es lo que más en Argentina, uh-huh, le han dado, el gobierno le ha dado un espacio, sí. ¿Sí? Alcohólicos Anónimos, para que tenga, o sea, está un poco más avanzado, no sé, sí, acá, sí, sí. Yo no quiero entrar en ese tema, ¿no? Uh-huh. Pero el medio que más se ve en cualquier parte es la televisión. Claro. Entonces me encantaría que si hay alguien que esté escuchando del otro lado, que nos den la posibilidad donde hacer una masiva publicidad, porque la realidad, uno sale y no estamos lejos de... ¿Pero ustedes como Alcohólicos Anónimos encuentran espacios en los grandes medios como para...? No es fácil. Hay trabas. Acordate que Alcohólicos Anónimos es una comunidad que se automantiene. Uh-huh. Con las contribuciones de los que vamos todos los días a los grupos. No aceptamos donaciones de afuera. Uh-huh. Entonces nos es difícil acceder a determinadas cosas, ¿no? Nos es difícil porque todos sabemos lo que vale 10 segundos de, sí, sí, de televisión, que no es difícil, que no nos es fácil, no tenemos recursos económicos como para poder hacerlo, ¿no? Y referente a lo que decías vos de la publicidades, ¿no? Digo, hace unos cuantos años atrás había una marca de cigarros que la publicidad la hacía también con jóvenes a la playa fumando este cigarro y o sea todo ese circo. Y abajo aparecía el cartelito, advertencia, fumar es perjudicial para la salud. A mí no me molesta que haya publicidad, porque Alcohólicos Anónimos no está en contra del alcohol. O sea, son caminos separados. No estamos en contra de nada. Ni a favor de nada tampoco. Uh-huh. Digo, somos poco. Uh-huh. Y pero sí se podría poner que el consumo abusivo de alcohol produce... Claro. ¿Tá? Igual que, por ejemplo, como se etiquetó en su momento, cuando se puso en el costado las cajas de cigarro, la advertencia, fumar es perjudicial para la salud. Causaba todo. Ahí está. Pero yo te hablo del cartelito chiquitito que se ponía en el costado de la caja de cigarro. La letra chiquitita. Ahí está. Podríamos ponerlo también a las bebidas alcohólicas. ¿Ah? O sea, sería... De lo que causa. Ahí está. Y no poner ni Alcohólicos Anónimos ni nada, sino simplemente informar, ¿tá? De la misma forma que se hizo. O sea, el cigarro después, ¿tá? Todos sabemos que tuvo un, ¿cómo se llama? Un vapuleo. Uh-huh. En lo personal, después que dejé de fumar, entiendo que fue maravilloso. Sí. ¿Tá? Entiendo que fue maravilloso. Y bueno, y prácticamente hoy por hoy, o sea, son muy pocos los jóvenes que fuman. ¿Tá? Que uh-huh. O sea, se ve que entró, y bueno, y tal vez haya que hacer algo alcohol, de ese estilo. ¿Tá? Lo cual Alcohólicos Anónimos no lo hace. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no es lo que Alcohólicos Anónimos tiene que hacer. Clarísimo. Alcohólicos Anónimos se dedica a que, o sea, como dice el introito nuestro, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia para mantenerse sobrios y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. No va en contra de nada. Ustedes apuestan a la persona que, aunque tenga la mesa servida, tenga la fuerza de decir yo no. Sí, sí, no. Son sugerencias. Siempre se dice, la mesa está servida, los majares están en la mesa y estás debajo de la llovina. Nadie te va a poner en la boca nada que vos no quieras consumir. Exacto. A la fuerza esa de resolver, yo no. Yo quería, cuando me nombró la persona que está, saludar a la gente que está en Punta de Rieles, por ahí capaz que hay alguien que están escuchando la radio, les mando un fuerte abrazo desde acá. Y bueno, quería contestar algo. Todo el mundo sabe lo que es una alergia, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esto no es porque lo digo yo, sino enfermedad incurable. ¿Por qué? Porque se manifiesta como una alergia. Y cualquier persona sabe lo que es una alergia. Bueno, en mi cuerpo, yo hablo de mí, ingerir una gota de alcohol hace que yo no pueda parar, no tenga ese botón de pare. Por eso es una enfermedad, no quiero entrar en controversia con la persona que acaba de decir que tiene cura. No tiene cura. No tiene cura. Porque yo puedo estar 5 años, 6 años, y aparte lo he visto en los grupos, gente de 30 años en Alcohólicos Anónimos, que volvió a consumir, porque probó, porque dijo, bueno, ya está, esto, y no pudo parar. Y por ahí no paró más, y hay gente que no volvió más. Claro. Y le voy a contar lo tétrico, hay gente que se terminó lingando. Sí. Se terminaron con su vida, porque no lo encontraron. Sí. No, o sea, pudieron. Por eso es enfermedad incurable. No hay una barrera que diga, bueno, hasta acá y después está. No, por eso hay que ir a los grupos siempre. Exactamente. Siempre. Aunque uno diga, llevo 30 años sin consumir, pero tiene que ir al grupo igual. No hay vuelta. Mirá, es como, digo, yo por suerte tengo la suerte de no tomar ninguna medicación, ¿no? Pero las personas, digo, la gran mayoría hipertensos, claro. Y el médico le manda una pastillita. Esa pastillita se la tiene que tomar todos los días de mañana. Entonces la persona dice, oh, ando bárbaro. Claro. ¿Es necesario que siga tomando la pastillita? ¿Y por qué te pensás que andás bárbaro? ¿Por qué tomás la pastillita? Esto es lo mismo, no, ando bien, no tomo esto, aquello, lo otro. ¿Y qué? Yo voy al grupo y dejás de ir. Yo, en lo personal, yo no dejo de hacer grupo y porque de repente escucho a un compañero que, ¿qué le pasó? Se alejó de los grupos. ¿Ah? Sí. Empezó, viste, con todo de que no, yo ando bien, y después al poco tiempo lo vemos igual o peor que cuando llegó. Claro. La soberbia ahí te consume, ¿no? Ahí está, yo no quiero los soberbia. Defectos de carácter de cada uno. O sea, cada uno tiene defectos de carácter que después, cuando uno se empieza a quedar y empezás a ver el programa de Alcohólicos, y empezás a leer un poco de Alcohólicos, sí, ¿no? Empezás a tener autoanálisis con vos. Porque no es ni con tu mamá, ni con tu papá, ni con tu hermano, ni con el vecino, claro, ni con el perro. Es contigo, con, sí, el cerdo. Que dicho, nadie sea, más. Dicho sea, o sea de paso, la literatura de Alcohólicos Anónimos está al alcance de cualquier persona, no hay por qué ser alcohólico para, claro, comprarla. Que es muy interesante. ¿Ya? ¿Dónde se consigue? En Bransen 1956, oficina 104, ¿tá? Y es la oficina de servicios generales. ¿Tá? Y como se llama, ahí hay literatura nuestra que la puede comprar cualquiera, y la verdad que son precios muy accesibles. Me hiciste acordar, ¿sabes qué? Feria del Libro en Argentina, y acá también, a Dios gracias, tuve la oportunidad de hacerla, y hubo gente que no era alcohólica. Aparte, uno se da cuenta, o sea, acá entre nosotros, sí, sí, nos damos cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién, o sea, es alcohólico y quién no es alcohólico? Ya no, entre fantasmas nos conocemos. Claro, entre fantasmas nos conocemos. No vamos a vender pisando el poncho tampoco. Seguro. Y gente que se llevó la literatura porque le gusta leer, sí, y porque es rica. No, y la filosofía que tiene da para otras cosas también, no solo para las adicciones. Exactamente. Alcohólicos Anónimos es para ayudarnos a dejar de tomar. Después sirve un montón de cosas. Sí, me parece. Y para muchas cosas más. Acá dice, gracias queridos compañeros por ser ejemplo de que se puede. Los quiero. Felices 24, Jerónimo B. Jerónimo, Cato. Un gran abrazo. Jerónimo hace servicio. Saludos al compañero Jerónimo. ¿Contigo hace, no? Sí, hace servicio allá en la penitenciaría. Qué bien, qué bien. Y Luis Freda pregunta, dice, buenos días, ¿por qué son anónimos? Mirá qué bien la pregunta. Ah. ¿Por qué son anónimos? Por nuestra 12ª tradición. ¿Está? Claro. Que como se llama, el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre que debemos anteponer los principios a las personalidades. Es la garantía que le damos al mundo que ninguno utilizará el nombre de Alcohólicos Anónimos para obtener beneficio, prestigio, económico, prestigio o influencia. que en realidad no es para el afuera, sino para el adentro. Claro, es para nosotros mismos no confundirnos. Qué bueno. Yo no puedo ir por la calle con un cartel. Sí, aunque aparte no me gusta tampoco, ¿no? Aunque cuando hacemos informaciones públicas en colegios, en sí, liceos, en instituciones y todo, o sea, estamos visibles. Colegio, está bueno, no eso. Lo que es, ¿llevan las actividades adelante? Sí. Sí. Hay trabas. Con el tema de la pandemia eso, se calmaron un poco, ¿no? Pero sí se hace. Si nosotros hemos, con Javier hemos hecho. En escuelas. En escuelas, y yo no les puedo explicar cuando termina los inconvenientes que ya hay en 12 años, 13 años. Ah. Porque esperan. Cuando se hacen esas reuniones, uno les pasa un papelito que con preguntas. Con preguntas, para que no digan, mirá, el tío de aquel. Seguro, un papelito, y los gurises escriben. Muy privado, o sea, entonces escriben y después nosotros respondemos. O el que, como la compañera que está ahí, responde. Claro. Pero cuando terminan las charlas, siempre se acerca a preguntar. Ah. Y ya, o sea, si yo les dije que mi primera borrachera me agarré a los 7 años. Hoy y está mucho más libre y hace bastante. Y hace unos cuantos años que tenía 7 años. Los de 12, 13 de ahora me imagino. No. Yo pensé que me imaginaba que estuvimos en la escuela y en Camino Maldonado, ¿te acordás? Sí. Con testimonios de los niños. Con Helio. Los testimonios de los niños son salvados. Digo, ¿pero sobre ellos mismos? No. Sobre familiares. O sea, entorno familiar. Sí, es que tampoco ellos se van a apuntar ellos. Y ellos. También, ellos preguntan mucho porque mi tío, porque mi papá, pero vos te das cuenta que ya hay una tendencia. Y aparte, no quiero acá estigmatizar. Hay una droga que es libre, ¿no? Exacto. Y está al alcance de cualquier. Claro. Al alcance de cualquiera. Incentivada. Y una cosa lleva y normalizada. Sí. Normalizada. Aceptada socialmente. ¿Sí? Yo no estoy en contra de nada, no estoy en contra de nada. Ni siquiera del alcohol estoy en contra. Cada uno lo puede consumir. Yo sé que yo. Claro. No, yo ahora, no yo que no soy alcohólica, miro en la televisión. Claro. La fiesta, o sea, llegan con la caja del vino, la más barata de todas. Sí. Y todos los muchachos y muchachas triunfadores que les va bien, contentos, es porque están con la caja del vino. Después, el 8 de marzo salió las mujeres reivindicamos el derecho. Aberrante. Es un derecho del alcohol. Aberrante. Bueno, ahí está, veo lo que yo le dije, el tema de la televisión, ¿no? Que me encantaría que, ¿por qué? O sea, sin entrar en controversia con nadie. ¿Por qué uno no puede hacer publicidad en la televisión? Claro. Porque lamentablemente estábamos hablando fuera de radio y yo les conté que yo creí cuando entré a Alcohólicos Anónimos que los alcohólicos eran los que estaban tirados en una calle. Pobre hombre o pobre mujer que estaba tirado bajo un puente, durmiendo bajo un caño, con dos, tres perros, y andaba con un carrito por ahí. Y no, yo con el tiempo acá en Alcohólicos Anónimos, en varios estados, en otro país también, que no entendía el idioma, en Brasil, y me he dado cuenta que el alcoholismo toca a todas las clases sociales. Sí, yo tuve reuniones con curas, con ingenieros, arquitectos, abogados, jueces. Profesores. No tiene límite, no hay límite. No hay un límite para el alcohol. Después que uno está, que lleva tiempo dentro de los grupos y compartiendo con los compañeros, vienen las historias de cosas que se han dado dentro de Alcohólicos Anónimos que solo ahí se pueden dar. Claro. ¿Tá? O sea, cosas insólitas de que dos personas que hacen servicio, hacer servicio es abrir un grupo, esperar a los compañeros que lleguen, que es todo voluntario. ¿Tá? Nosotros hoy por estar acá, a nosotros no se nos paga absolutamente nada. Claro. O sea, material nada, digo, nosotros nos vamos súper lleno con esto. Claro. Y bueno, y compañeros que hay casos puntuales de que han hecho servicio juntos, un compañero, ¿tá? Que le habían asesinado al hijo, hacer servicio con el asesino del hijo. ¡Qué fuerte! Y hoy se reunió con una persona que violaba. Qué fuerte, Bueno, entonces, viste, hay cosas que vos decís, ¿y cómo se da esto? Sí, ¿y sí. cómo se da? Y bueno, acá siempre me acuerdo que, no me acuerdo en tantas veces que han venido, alguien nos contó, que decía, no, iba al grupo por primera vez y sentía una historia y decía, no, pero yo no estoy tan mal. Y que le decía, dale tiempo y alcohol, tiempo y alcohol que vas a ver que llegás. Sí, a eso y más. A eso y más. Por eso yo les conté de que yo vengo del lado oscuro de la vida. Claro, claro. Y lo lindo de estar en Alcohólicos Anónimos es mi vida que llevo hoy. Exacto. Yo volví a rehacer una familia, tengo un hogar. Seguramente mi señora Silvana está escuchando, que la amo. Tengo una hermosa Silvana, hija de 8 años. ¿Cómo hace? Pues ¿Está bien? No, ¿está bien? ¿Tiene que hacer? Acá amo, escribe querés. Aníbal, dice, mira la pregunta. Aníbal. Hola compas, buen día. Una pregunta. ¿Por qué anónimos invocan a Dios para ayudar? Nunca lo entendí. Saludos y arriba. Bueno. Pero nosotros tenemos puesto como Dios, como cada uno lo coincida. Como cada uno de nosotros lo conciba. Cada uno lo conciba, ¿no? Es que se nombra un Dios, pero como cada uno lo conciba. Puede ser el conjunto. Puede ser el grupo, puede ser la mesa. Puede ser la pata a la mesa, sí, puede ser un banda. Puede ser evangélico, puede ser... Es como que reconocés que hay algo superior a vos. Un poder superior. Que no sos vos. Superior. Nosotros, por ejemplo, en el programa acá de los domingos de noche, cuando leemos la reflexión diaria, cada vez que dice la palabra Dios, por resolución de los compañeros que hacemos ese servicio, decidimos cambiar por poder superior. ¿Por qué? Porque cada vez que uno escucha la palabra Dios, le da la connotación directa a la Iglesia Católica. Claro. ¿Está? Pero no nos olvidemos que Alá es un Dios, Buda también, sí, Jehová también, sí, y así sigo. Ganesha, no sé, Quetzalcóatl, creo que era. Ahí está. Entonces son todos, o sea, la palabra Dios es muy amplia, ¿está? Pero nuestra cultura nos lleva directamente a la Iglesia Católica. En la literatura está todo siempre nombrando un Dios, pero como cada uno lo concibe, ¿no? Claro. Que tiene que ser no. Es como que sí, exactamente. No tiene por qué ser rubio de ojos azules en una cruz. No. Hay mucha gente atea en Alcohólicos Anónimos, ¿eh? Conozco, hay mucha gente conozco. Atea. Y hasta agnóstico. Sí, que agnóstico, no, viste, sí. Y ateo. Aparte, creen en el programa, sí, o creen en la pata de la mesa, o creen en la misma persona. Sí, nada, sí, más. Acá Héctor del Buceo se ve que agarró tarde el programa y pregunta: ¿ustedes también van a las cárceles? Bueno, Elizardo dijo que el lugar donde él va es la cárcel de Punta Rieles. Las cárceles y el Hospital Vilar de Boa, me acuerdo que era sigue teniendo el hospital de clínicas también. A mí me da miedo eso. A mí sinceramente me da miedo. Yo fui una sola vez allá en Argentina al Borda y mi padrino me llevó y me dio miedo. Claro. Sí, la verdad que no. Yo los aplaudo a los compañeros y compañeras que lo hacen. Pero es un lugar importante también. Y es seguramente como a la cárcel también te puede llevar. También se va a Chepare. Seguro. También hay servicio en Villa Carmen. Y en CREA. ¿CREA qué es? CREA es una clínica privada de rehabilitación. Ah, está. Que se pudo lograr que se participara, o sea, poder participar, poder ir. Si nosotros logramos que alguien que haya escuchado dice, voy a probar, voy a ir, ¿cómo se conecta? Bueno, lo puede hacer a nuestra página, que es Alcohólicos Anónimos, www.alcohólicosanónimos.org.uy. Ahí tiene todos los directorios de todo el país. Ahí para elegir al lugar grupos, a donde quiera ir. De los grupos presenciales. Hay más de 180 grupos en Montevideo. O de los grupos virtuales. Virtuales, ¿tá? También. Si no, a partir de las 12 puede llamar al 2-435-01, ¿eh? 2-435-01, que es el teléfono de la Oficina de Servicios Generales. No, que puede llamar las 24 horas del día, porque tiene guardia telefónica ese número. Ahí va. ¿Tá? Que es un compañero que es... Bransen 1956, que ustedes decían, sí, allí es la sede. Ahí es la Oficina de Servicios Generales. Oficina 104. Que funciona de lunes a viernes, de las 12 a las 17 horas. Ahí es donde se vende literatura. Sí. O si no, si pasa que a las 3 de la mañana, dice, ahora. Que llame por teléfono. Llama al 2-435. Sí, y va a atender alguien. Va a atender alguien. Siempre va a haber alguien atrás del teléfono. Va a haber ahí. Ahí está. Y después lo mejor es un grupo. Ir a un grupo. Eso es lo mejor. Si está escuchando ahora y dice, pa, me parece que yo tengo algún problemita y me vendría bien ir a un grupo. Y bueno, ahora dentro de 50 minutos empieza un grupo en Maldonado Maldonado casi ejido, ¿ah? El grupo Chancabiglia que funciona ahora a las 12:20 o a las 5, a las 6:10 o 12:20, 6:10 y y a las 7. Sí. La verdad que no hay excusa como para no hay excusas. Claro. Y en el interior también hay. Acá sí, hay. me acuerdo de Fray Ventos, creo que fue que vino un año. Vino alguien de Fray Ventos. Por suerte estamos en todo el país. Muy bueno en Rivera, puntualmente a la ciudad de Rivera, no teníamos grupo de Alcohólicos Anónimos, pero se hizo fuerte el grupo del otro lado. Mirá, que el grupo Vida Nova. Más de 180 países que yo pertenezco y tengo una silla en más cualquier de lugar 180 del mundo. Países, en cualquier país. O sea, porque podés ir a cualquier grupo. Pertenezco. Sí, sí. Así no entiende el idioma, me voy a sentir en mi casa. Acá dice Walter a los grupos hay, esto está entre comillas, a los grupos hay que asistir solo 2 días. Cuando andás bien y cuando andás mal. Tenés razón, güey. Como somos enfermos de blanco o negro, es todos los días, dice. Todos los días, claro. Es verdad. Sí. Bueno, Ana, y la audición. Ana de la Paz también, dice. ¿Eh? Ana de la Paz dice que ella toma para los dolores y dormir todos los días, eso es ser alcohólicos, señala, manda saludos. Pregunta igual. Si eso es ser alcohólico. Ana, el tema es la ingesta de alcohol que uno pueda llegar a tener. El tema es si yo puedo parar. Seguro. Si yo puedo parar. Si yo no puedo parar, entonces yo ya me prendería las lucecitas rojas. Y iría a un grupo a preguntar por curiosidad. Sí. El ser humano es curioso, las 12 preguntas, ¿eh? Que hay. Las 12 preguntas que cuando llegas a un grupo te las están en la página de Alcohólicos Anónimos. Son las 12 preguntas. Si contestás más de 4, porque sos vos el que tiene que decir soy alcohólico, ¿no? No te lo van a decir. Sí. ¿Sabés qué es lo lindo de acá? Que esto es sugerido. A mí, yo a veces me enojo cuando dicen, yo te voy a aconsejar. No, a mí no me podés aconsejar nada porque yo tengo muchos años de esto, me conozco con toda la chena de Buenos Aires, ¿me entendés? O sea, no me puedo aconsejar. Ahora, si vos me decís sugerido, seguro. Yo por ahí lo voy a llevar a la almohada, que es la mejor consultora que cualquier ser humano puede llegar a tener, y de ahí voy a sacar mis pequeñas conclusiones de mi vida. Es sugerido al punto de que si vas a saltar en un paracaídas, sugerido sin echar a piolita. Así. A ese punto. Si hay no un oyente que manda un audio acá, a ver qué dice. Compañero, muchas gracias. Estoy escuchando a los Alcohólicos Anónimos y la verdad que he aprendido mucho. Le agradezco porque, ¿qué pasa? Yo no soy alcohólico y a veces había algún alcohólico cerca de mí y decía, está Tomás y total, ya está curado. Y claro, y el loco decía, no, un pariente mío, decía, no puedo tocar la bebida porque yo no sé si cómo voy a responder. Tenía miedo a verlo. Y ahora que me dice, muchacho, que puede que vuelve, que no es curable, por suerte me aprendí eso, ¿no? Uno que no es alcohólico le dice al otro, vos tomás y por una copa que te va a hacer el asunto, pero claro, ellos ya están enfermos de eso y no pueden hacer lo mismo. Muchas gracias, uno aprende también hasta el último día. Es verdad. Este era Marcelino el que mandaba este mensaje. Claro, porque mucha gente lo tiene como adicción y el alcoholismo no es una adicción, es una enfermedad de verdad incurable. Y no lo digo yo, lo voy a volver a repetir este hecho por la Organización Mundial. Y no es adicción también, ¿no? No es adicción, es una enfermedad incurable. ¿Por qué? No existe un medicamento en el mundo, una pastillita en el mundo entero que te diga, bueno, Lizardo, vos tomás esta pastillita cada 8 horas que vas a dejar. No, mentira. Bueno, Edgardo dice, buenos días, gente. Yo puedo decir que a partir del 3 de enero de 1987 hasta el día de hoy, no he vuelto a beber. Bravo, antes, Edgardo, era la salida de todos los días de farra y borrachera. Un hermano me habló de Alá y cambié. Saludos a los invitados, Edgardo de Brazo Oriental. Cada uno tiene su salida. Sí, obvio. Cada uno, o sea, Alcohólicos Anónimos es uno de los lugares donde uno puede parar de consumir, ¿tá? Para mí es el mejor, porque es el lugar donde yo fui y de un día para el otro paré. Está claro. ¿Tá? Entonces digo, que soy feliz de a ratos, porque la felicidad no es lineal. Son ratitos nomás. El único que conocí yo, que ahora que decís eso, fue el Finito Chicho, un compañerazo que está. Fue un patriarca, que él salía, él decía, yo salgo a cazar borrachos, decía. Y bueno, nosotros no salimos a cazar borrachos. No lo hacemos. Ningún alcohólico creo que salga. Pero él sí lo decía, yo salgo a cazar borrachos. Decía, bueno. Pero solo con él siempre andaba con unos cartelitos, viste, que andan por todos lados esos cartelitos, sí, que sí, decía, sí. Y era su pasión. Él seguía está eso, bien. ¿Viste? Y está bien. Bueno, tenemos que terminar por hoy. A la gente que se anote ahí, 2-400-3501, el teléfono se puede llamar las 24 horas del día. La dirección a donde pueden ir a buscar literatura, Bransen 1956, oficina 104. Ahí están de 12 a 17 horas. Y la audición de ustedes. Los domingos a las 22:30 horas. Que ya lleva 30 años. 12. El sábado 16 de julio, una fecha muy especial para sí. el uruguayo, cumplimos 17 años en el aire. 17 años. Que no es poca cosa. Muchas gracias por haber venido. Por favor, gracias. Quedamos a las órdenes. Gracias, acá, cuando precisen. Muchas gracias por la atención. Y yo mandarle un saludo a todos los muchachos que están allá en Punta Rieles y a los que no están en Punta Rieles también, que sé que están privados de su libertad, que sé que hay muchos de ellos que están por el mismo problema que tengo yo, el alcoholismo. Sí. Bueno, mandar un saludo a mi familia y a todos los radioescuchas de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias por darme la oportunidad de poderme expresar y que hay una vida mejor, indiscutiblemente que hay una vida mejor, pero si yo quiero. Gracias. Todos los domingos de 22:30 a 24 horas, reencuéntrese con la audición de la comunidad de Alcohólicos Anónimos.